en mis pensamientos solo tú. Tú, tú, la que me sigue de noche y de día, solo tú. Cerca de mí.